17 de febrero. El comienzo de la influencia de Satanás. Evidencia. Apocalipsis 12:9. En 1995, un líder de mi iglesia local tuvo la oportunidad de asistir al congreso de la Asociación General de Utrecht o Utrecht, Países Bajos. Cuando volvió, contó que al llegar al aeropuerto de ese país, encontraron un hombre borracho que no podía pronunciar su propio nombre correctamente. Sabía que mi amigo estaba acostumbrado a ver hombres y mujeres borrachos en nuestro país, pero de alguna manera no esperaba ver uno tan lejos de su casa. Bueno, la borrachera es solo una de las maneras en que Satanás ha afectado al mundo. Tenemos que aprender las características de Satanás y los métodos que utiliza que lo hacen tan convincente y engañoso. En 2 Corintios 11:13, Pablo les advierte a los cristianos que tengan cuidado con falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Esta enseñanza es consistente con el hecho de que Lucifer se transformó de ángel de luz en Satanás, el enemigo. En nuestra sociedad actual, las obras de Satanás son evidentes en todas partes. Las personas tienen perspectivas divergentes sobre el propósito de la vida. La continua decadencia moral y los estándares, valores y estilos de vida espirituales. Muchas personas creen y practican lo contrario a lo que enseña la Biblia. En medio de todo esto, Dios, a través de Cristo, nos ha mostrado la manera de vencer al enemigo. Lo que aprendemos de la Biblia es diferente a lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. Esto se debe a que Satanás ha construido mentiras para cada generación. Ya desde que fue expulsado del cielo, Satanás ha estado utilizando diferentes métodos para decir sus mentiras. Ha invadido la ciencia, la educación, el entretenimiento, la religión y otras áreas para lograr sus objetivos. Sin embargo, como Dios sabe que nuestro enemigo está al acecho, nos ha dejado advertencias y lineamientos en su divina palabra. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, dice 1 Pedro 5:8. Quienes viven en áreas llenas de animales salvajes peligrosos conocen las precauciones que deben tomar para evitar la confrontación. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 nos enseña sobre la armadura de Dios, la cual debemos vestir para protegernos del enemigo. Para pensar y debatir. ¿Qué precauciones tomarías si un animal salvaje peligroso te estuviera persiguiendo? ¿Cuáles precauciones podrías tomar para protegerte de Satanás? ¿Qué podemos hacer para evitar que Satanás invada nuestro espacio espiritual o moral?